con lo que tiene que ver con las elecciones. El Frente Riojano de Organización Popular, Victoria Romero, anunció que ya presentaron las candidatas a diputados y diputados provinciales en los departamentos Capital, Rosario, Vedra Peñalosa, Felipe Varela y Castro Barros. En Capital lleva como principal candidata a Romina Gómez, acompañada por Fernando Gómez. En Rosario Vera Peñalosa a Ramiro Mena y María Estela Marizaguirre. Y estamos en comunicación con Ramiro Mena desde Chepes para charlar un ratito sobre estas elecciones y esta candidatura para aspirar a una banca en la legislatura. Bienvenido, Ramiro, a Noticias Combate. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludos. ¿Cómo andas? Bien, bueno, candidato a diputado ya. Ramiro, en estos días hubo declaraciones del intendente de Rosario Vera Peñalosa en contra de quien es ahora el candidato por el vederismo, digamos, de que son los hermanos Saúl, y lo estuvo cuestionando la candidatura testimonial que presuntamente sería la de el ministro de gobierno Claudio Saúl. Gobierno a nivel que van a sacar a la Cámara si es que entran, ¿hacia qué dirección van a apuntar? Y bueno, mirás la nación, mirás la dirección que ha elegido, el rumbo que ha elegido la Alianza Cambiemos, y ya sabes, digamos, ¿no? Ya tenés una idea. Claro. Así que creo que los proyectos políticos están claros sin que los cuenten. El problema es que no son muy buenos, parece. Entonces tienen que distraer a la gente con estas peleas. Tienen que distraer a la gente con estas peleas, tienen que buscar la forma que las cosas se diriman en otros términos, ¿no? Porque si nos ponemos a mirar los proyectos, lo que ellos representan, y es un poco complicado. Ramiro, ya hablando de, más específicamente de las propuestas del FROP para en el caso de que sean elegidos diputados. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que el conjunto de las clases populares, las clases bajas y medias de nuestra sociedad, del departamento Rosario de la Peñalosa, de los Llanos, todavía están esperando el día en que haya un diputado que represente sus intereses. Así que el primer sueño es ese, que haya una diputación, que haya en la Cámara de Diputados legisladores que representen los intereses de las clases populares. Que el diputado del FROP es eso, es la expresión, él o la diputada, los que entren del FROP, será la expresión de que nuestro pueblo puede estar representado en la Cámara de Diputados de la provincia, que lo que los hombres y las mujeres de nuestro pueblo sienten, ven, saben que necesitan, puede expresarse a través de legislación pertinente y puede traducirse en políticas públicas que verdaderamente transformen nuestra vida, que puedan afectar la vida cotidiana de nuestro pueblo en el sentido positivo, mejoren las condiciones digamos, de infraestructura, salud, educación, etcétera. Entonces, eso es un desafío grande. El segundo desafío es que ese diputado que representa los intereses de las clases populares también sea un diputado que apunte a que nuestra democracia, valga la redundancia, se democratice. O sea, que sea más democrática cada vez, o sea, que haya más participación de los hombres y las mujeres comunes de nuestro pueblo. Que un diputado, no necesitamos luminarias que piensen todo por nosotros y vayan a la Cámara y hagan todo por nosotros. Lo que necesitamos es gente que tenga muy buen oído, que tenga capacidad de estar al lado de los pequeños productores, que tenga capacidad de estar al lado de las organizaciones populares, que tenga capacidad de estar al lado del hombre y la mujer común de nuestro pueblo, y ahí al lado ir gestando las leyes, las ideas, los proyectos que van a ser, estamos convencidos, van a ser el motor de transformación que necesitamos en nuestro pueblo. Entonces, tener la segunda pata fuerte de nuestra propuesta, ¿no? Y la tercera pata fuerte de nuestra propuesta es el desarrollo productivo. Eso trasciende la elección legislativa, es la propuesta política estratégica del FROP, ¿no es cierto? Que es la idea de que tenemos que desarrollar la producción primaria en todas sus capacidades, pues sabemos que estamos trabajando, digamos, un porcentaje muy bajo del potencial que tiene nuestra Rioja. ¿Por qué? Porque falta un compromiso del Estado en serio, acompañando al pequeño productor, que aquí en Chepe tendrá su majada de cabra, algunas vacas, acompañando al hombre, a la mujer que quiere producir, agregándole valor a la producción primaria que tenemos acá, transformando, aprovechando los subproductos de la producción, como el cuero, la leche, etcétera, y agregarle valor, y generando así empleo aquí, generando la posibilidad de que hombres y mujeres de nuestro pueblo tengan trabajo en nuestro territorio, y también buscar forma de que hombres y mujeres de nuestro pueblo, sobre todo los jóvenes que se van formando, tengan posibilidades de trabajo genuino en el territorio. Hay potencial, hay chicos, chicas que tienen ganas de trabajar en cosas que necesitamos, ¿no? En cosas que verdaderamente necesitamos. Acá podríamos agregar valor, hacer manufactura, industrializar cosas y generar trabajo. Y vemos las cooperativas, vemos cómo en la provincia las cooperativas se han organizado con muy pocos recursos, las que intentan trabajar autónomamente, y van dando respuesta. Así que imagínate lo que sería si ponemos al Estado, a la potencia del Estado, al servicio de otra gente. Imagínate si pusiéramos los recursos del Estado Ramiro. Sí. Te agradecemos muchísimo este contacto con Noticias con Mate, con Radio Voces. Seguramente durante el desarrollo de la campaña vamos a estar charlando más seguido. Bueno, dale, un gusto. Y bueno, un abrazo a toda la audiencia de Radio Voces ahí en la capital. Un abrazo a los compañeros del FRO que se presentan en La Rioja. Gente muy valiosa, gente que tiene una característica que en pocos lugares van a encontrar, y que es la lealtad a los principios y a la gente a la cual quieren ellos ser fieles. Gente que yo sé que está dispuesta a dar todo y a poder jugar todo lo que tiene con tal de llevar adelante un proyecto que sea verdaderamente al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Ramiro. Ahí pasaba Ramiro Mena, que es candidato a diputado en estas elecciones del 4 de junio por el distrito de Rosario Vera Peñalosa y por el partido del PRO. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a dejarnos en manos de nuestro operador, que él va a saber seleccionar la mejor música para las 9 y 18 de la mañana. ¿Le puedo pedir algo de Lazo, por favor? Ya no lo dejamos, hermano, entonces. Bueno, dentro de eso, lo que él quiera.